Bien, amigos, directo desde Space Ibiza, desde este gran opening, fiesta, hoy domingo 31 de mayo. Completamente lleno Space, una cola en la puerta impresionante, donde está todo bastante bien regulado, tanto el tráfico. Está bastante completita la zona para aparcar, ya os lo digo, dejar el coche, veniros en taxi, todos los que podáis, porque está imposible aparcar. Bien, una vez dicho esto, sigue continuando en sesión el señor Deadmau5, un artista nacido en Canadá y ya visitaba la isla Ibiza la temporada pasada, también para el opening, y con su cabeza de ratón ahí bien colocada, está demostrando pues al presente lo que vale. La gente muy veraniega, la verdad es que sí, y donde nada más que veo cabezas hasta el final del parking, completamente lleno, aforo, y donde todo el mundo ha venido pues a pegarse un gran festivalón, una gran fiesta en este opening de Space 2009. Te lo contamos aquí en Ibiza Sónica, en riguroso directo, 18-13 minutos en este domingo 31 de mayo. Quien te habla, Carlos Sens. Con este artista en sesión para ti, Deadmau5, después de mí, mi compañero Andy Wilson, con Steve Lawler, y después Igor Marijuán, con Cal Cox, desde esta Fly Club Area, que nos ofrece Space, aparte de otras distintas salas, como ya sabéis, la Premier Etage, la Redbox, la Sunset, la discoteca, el salón o la terraza. Directo a través de Ibiza Sónica, este es el opening fiesta de Space Ibiza. Sometimes things get tumble-headed. familia, continuamos en Space Ibiza. Opening, fiesta. Os voy a comentar lo que hay en las distintas salas, cuáles son los artistas que están pinchando a esta hora en las diferentes salas de Space. Bien, nos encontramos en la Fly Club Area, en la Fly Area de Space, donde a partir de la 1 de la tarde comenzaba el señor Dan Tait. Después de él, desde las 2 de la tarde y hasta las 4, el señor Elio Riso. De 4 a 6 de la tarde, el señor Yusef. Y ahora comenzando a partir de las 6, hora a la que comenzamos esta retransmisión, y hasta las 8 de la tarde, el señor Deadmau5. Este jovenzuelo, con cara blanca blanca, super paliducho, y que imagino que por lo pálido tendrá el apodo de muerto, y luego por la caperuza esta tan guapa que lleva de ratonaco. Bien, el señor Deadmau5 pinchando hasta ahora, hasta las 8 de la tarde, en esta Fly Area de Space. Después de él, a partir de las 8 y hasta las 10 de la noche, Steve Lawler, otro artista que viene cada apertura Space a repartir caldereta con su buena música y sus nuevas producciones para este año 2009. Un artista que lleva un equipo al completo en cuanto a mesa de mezclas, utiliza una mesa hecha a medida para él, donde tiene infinidad de botones para mutear, desmutear y toqueteos varios en sus sets. Bien, eso será a partir de las 8 y hasta las 10, con Steve Lawler a partir de las 10 y hasta las 12 de la noche, Cal Cox, otro de los grandes en esta isla, que siempre se da cita para esta apertura de Space y no podía hacer menos en este año 2009. Un ambiente muy festivalero, la gente se lo está pasando tremendamente bien, un montón de gente asistida de todas partes del mundo a, como siempre, esta gran apertura casi casi oficial de la isla que marca Space Ibiza. Bien, en la Sunset, una de las terrazas, empezaba a las 12 de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde, Chris De Angelis. Después han pasado de 1 y media a 3, DJ Ralph. De 3 a 4 y media, Oscar Colorado. De 4 y media a 6, Oriol Calvo. Ahora estará pinchando Jonathan Ulises hasta las 7 y media. Luego de 7 y media a 21 horas, Camilo Franco. De 21 horas a 23.30, Café Ole DJs más Rebeca Brown. De 23.30 a 3 de la mañana, Ramón Castells. Y de 3 de la mañana al final, DJ Reche, otro colaborador y gran compañero que le tenemos cada martes pinchando sus clasicazos. Buena música el tío Reche, otro de los pioneros en DJ residentes aquí en Space. Un artista que ha pinchado, no sé si 15 o 20 años aquí en Space, una verdadera pasada. Reche estará en la Sunset cerrándola. Viene la Premier Etage. Esta ha estado desde las 3 hasta las 4 y media, Carlos Simón. De 4 y media a 6, Fernando Capo. De 6 a 7 y media, John Howell. De 7 y media a 21 horas estará Jason Bay. De 21 horas a 22.30, José Padilla. De 22.30 a 12, Mr. Doris. De 12 a 2 de la madrugada, José María Ramón, otro compañero de Ondas. De 2 a 4, Joan Rivas. Y de 4 a el final, Bruno From Ibiza. En la discoteca, desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media, Ixy Nixon abriendo esa sala con contundencia varia en cuanto a musicalidad. De 5 y media a 7, Lewis Ryder. De 7 a 21 horas, Chris Living. De 21 horas a 22.30, un artista que un montón de gente tiene ganas de verle, como es Guy Gerber. De 22.30 a 2 y media, John Dewey y Sasa, como siempre, back to back, donde van a liar, pues, un set y una envolvencia musical muy grande. Estoy completamente seguro porque siempre se marcan unas sesiones aquí en Space más que merecidas de aplauso. Desde las 2 y media a 4 y media, Da Fire, otro de los artistas ya actualmente residentes en Space para estos opening y closing que marca esta discoteca. Y de 4 y media a final, Cal Cox. En el salón estarán pinchando Marco Loco, Marisol, Deep Josh, Paul Darey. A partir de las 12 nuestro compañero y hasta las 2 y media Valentín Guedo. Y de 2 y media a final mi gran compañero Igor Marijuán. Eso será en el salón. En la Red Box estarán Monique69, Liz Ann Baker, Clara Da Costa, Tino Morgado, Alexia, Jim Haynes, Juan Gómez, John Randall y DJ Remo. Creo que no me dejo ninguna más. Sí, la terraza cubierta, como a partir de las 6 de la tarde también habrían dado paso a la apertura de esta sala, y comenzaba pinchando el residente de Space, Oscar Cano. Después de él, de 7 y media a 21 horas, Satoshi Tomi. De 21 horas a 22.30, Paul Wolford. Después de Steve Abniel, Steve Angelo, perdón, Wally López, Tom Novi y Too Many DJs para cerrar. Pues bien, eso es todo lo que se va a presentar hoy aquí en esta apertura Opening Fiesta de Space Ibiza. Te lo contamos aquí en Ibiza Sónica 95.2. Saludos a toda la gente que estáis en el dial, tanto en Ibiza o Formentera o bien a través de internet desde cualquier parte del mundo, amigos. Hoy día importante en la isla de Ibiza, Opening Fiesta Space. Saludos a todos. Thank you. Sónica 95.2 FM, en directo desde Space. Sónica retransmitiendo desde el Open in the Space, desde la Flight Club Area con Deadmau5. Sónica retransmitiendo desde el Open in the Space, desde la Flight Club Area, con Deadmau5. amigos. Continuamos en directo cuando pasan 43 minutos de las 6 de la tarde. Desde el backstage de esta Fly Area en Space Ibiza, y donde ahora mismo me levanto así de puntillas y veo carteles que ponen Fucking Tune. Infinidad de LEDs patrocinados por una casa de bebidas que yo no voy a dar promoción, y donde muy bonito han dejado esta Fly Club Area, este parking de Space, y donde está completamente lleno de gente hasta ahora, con la vestimenta más colorida que se puede haber, y donde ahora mismo parte de la animación de Space, muchas chicas con este estilo body painting, dando la sensación de animales, bailan en este pedazo de escenario donde se encuentra pinchando Deadmau5. ¿Quién es Deadmau5? Pues el tío Carlos os va a decir quién es Deadmau5. Él es el señor Joel Zimmerman, nacido en Ontario, Canadá, y es conocido en los círculos del Progressive, música que está pinchando a esta hora, como Deadmau5, o bien otro seudónimo como es Alcyon 441. Las superestrellas del trance más populares como Tiesto o Armin Van Buuren le catalogaron en su día como el productor más notable del año 2007. Otro prescriptor de oro como Picton ya le había dado un empujoncito promocional cuando en febrero de ese mismo año pinchó una copia del Faxing Berlin para sus fieles radioyentes. A esta hora Deadmau5 en esta opening fiesta de Space Ibiza. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de las ondas 95.2 FM, todo ello si estás en Ibiza o Formentera. Si estás fuera de las islas, fuera de las Pitiusas, www.ibizasonica.com. También puedes entrar en los distintos profiles como son MySpace o bien Facebook. También hay playas para que puedas escuchar esta emisora de radio con este opening fiesta de Space Ibiza, donde hay que felicitar también, como siempre yo lo hago, a la gente de los visuales, donde hay unos LEDs impresionantes cubriendo este gran escenario, este tráiler móvil, tráiler escenario, que siempre aparcan aquí en este parking de Space, y es una pasada verlo abrir y cómo se convierte en un escenario de conciertos al más puro estilo Rolling Stone. Bien, unas peanas, unas murallas de altavoces que despliegan toda la potencia de esta gran sala, considerada ya en unas varias ocasiones como mejor club en cuanto a audio del mundo, no recuerdo en qué año, pero tiene un par de premios a sonido. Y bien, lo dicho, nos podéis escuchar a través de las ondas o a través de internet. Él es Deadmau5 desde este Opening Fiesta Flight Club Area Space Ibiza. Y aparecen hasta ahora, como siempre, los fantásticos, increíbles e inmejorables Foki Fum. Toda la compañía de Foki Fum, vestidos de payasos increíbles, payasos y payasas, con zancos impresionantes, con mucho color, y cada uno con un ramo de rosas para regalar a todo el presente y todo el asistente de diferentes colores, desde rosas, púrpuras, blancas, negras, rojas, amarillas, no importa el color. Simplemente significan, pues, un buen detalle por parte de esta animación, de este colectivo, de esta compañía, llamados Foki Fum. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Space presenta Space Open Fiesta. Ibiza Sónica retransmitiendo desde el Opening the Space, desde la Flight Club Area, con Deadmau5. We'll be right back. el señor Deadmau5 levantando a toda la gente. Y donde también ha pasado, habéis oído la ambiental. De vez en cuando pasan los aviones y la gente se vuelve loca. Muchas ganas de marcha hoy aquí en Space. Y no es de extrañar, ya que hoy abre casi casi oficialmente la temporada. Discoteca pionera en cuanto aperturas en la isla, donde se encuentra todo el mundo ahora mismo, amigos, con los brazos en alto, abanicos, demás carteles, gente subida a hombros, pasándolo bien con la sesión de Deadmau5 a esta hora, cuando cumple justo una hora esta retransmisión y una hora de sesión este artista llamado Deadmau5. ¿Quién te lo cuenta? Carlos Sens, a esta hora, 7 de la tarde, en este domingo 31 de mayo, Opening Fiesta, Space Ibiza. We'll be right back.

presenta Space Open Fiesta. Amen. Sonica. Amigos, continuamos en Space. Quien te habla, Carlos Sens, a esta hora, cuando pasan 24 minutos de las 7 de la tarde, directo desde este opening fiesta, donde todos los medios que estamos aquí hemos tenido un breve corte, un poco de película con la luz. Se ha ido del tráiler de que nos distribuye toda la luz, justo el escenario donde están pinchando también cada artista que está pasando por esta fly area. Menos mal que a ellos no se les ha ido, pero vamos, a nosotros nos han dejado a todos sin luz aquí. Bueno, resuelto el problema. Menos mal que Space y toda la organización contienen un montón de personal para poder asistir a todo este tipo de problemones del directo. Bien, continuamos escuchando a Deadmau5, este artista que de vez en cuando se quita la caperuza de ratón, de vez en cuando se la pone, dando pues buena cuenta del papel que cumple. Y donde está volviendo a la gente loca con sus redobles, sus subidones. Y donde un montón de medios con cámaras, la gente que se dedica a los visuales está proyectando caras de la gente, la diversión que está viviendo la gente en esta playa. FM Sonica. Just feel the rhythm. Just feel the rhythm. Just feel the rhythm. Just. 95.2 FM. Sonica. Si antes os damos la explicación de los cortes, antes se vuelve a cortar. Bien, ya está todo solucionado. Nos han dicho que ya es prácticamente imposible de que se vaya la luz otra vez a todos los equipos que estamos aquí, diferentes emisoras de radio en esta ubicación, en este backstage de este pedazo de escenario que se encuentra en la Fly Area de Space Ibiza, justo el parking. Bien, continúa pinchando Deadmau5 a esta hora, 7:36 minutos, domingo 31 de mayo. Opening fiesta de Space Ibiza. Visto subir al señor Steve Lawler, artista que comenzará después de Deadmau5. Será a partir de las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Estará mi compañero Andy Wilson con vosotros en esta retransmisión que hace Ibiza Sónica 95.2 FM desde este Opening Fiesta 2009. Bien, pinchando Deadmau5, mi compañero Andy Wilson os presentará la sesión de Steve Lawler. Desde las 8 hasta las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 de la noche, el señor Cal Cox con mi compañero Igor Marijuán. Todo aquí en el 95.2 FM, en ibizasonica.com. We'll be right back. Directo desde Space, a 15 minutos de terminar la sesión, el señor Deadmau5 y preparándose ya por allá arriba, Mr. Steve Lawler. Siempre con su polito negro, con barbita de unos cuantos días y dispuesto a romper este parking como viene siendo habitual los últimos años. Por lo menos para mí, uno de los artistas que más me gustan en cuanto a calendario, en cuanto a line-up de Space para esta parking, para este... Esta zona yo creo que la más amplia de todas las áreas que nos ofrece Space Ibiza. Bien, lo dicho, 15 minutos y termina la sesión Deadmau5. Ibiza Sónica te lo cuenta desde Space este año 2009, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ahora con quien te habla Carlos Sens, después con mi compañero Andy Wilson de 8 a 10 de la noche y de 10 de la noche a 12 de la madrugada, mi compañero Igor Marijuán, aquí en el 95.2 FM o en ibizasonica.com. Bien, también os recomiendo que entréis, ir entrando a todos los que estéis en internet o tengáis el ordenador delante. Podéis entrar en la página que os digo a continuación, la página del blog de Ibiza Sónica. Ella es ibizasonicablog.blogspot.com. Entrar y ver los resúmenes, las noticias que vamos colgando para tu información en ese fantástico blog que te ofrecemos. A esta hora en directo, Deadmau5, 7:47 minutos, domingo 31. Esto es Opening Fiesta, Space Ibiza. Soul Nika 95.2 FM.